baila, me estoy haciendo desear. Esa chica como baila, me estoy haciendo desear. Y mueve la cuna pa' delante y para atrás. Y mueve la cuna pa' delante y para atrás. Para atrás, para atrás. Pa' y para atrás. Para atrás, para atrás. Pa' y para atrás. Como baila, me estoy haciendo desear. Esa chica como baila, me estoy haciendo desear. Y mueve la cuna pa' delante y para atrás. Y mueve la cuna pa' delante y para atrás. Para atrás, para atrás. Pa' delante y para atrás. Para atrás, para atrás. Pa' delante y para atrás. Qué chica, qué chica tan preciosa. Qué cosa, qué cosa tan hermosa. Qué chica, qué chica tan preciosa. Qué cosa tan hermosa. Subí y bajá, subí y bajá, subí y bajá, subí y bajá, subí y bajá, subí y bajá, subí y bajá, subí y bajá. Chica tan preciosa, qué cosa tan hermosa, qué chica tan preciosa, qué cosa tan hermosa.